En hora de la madrugada, personal de carabineros de patrullaje sorprendieron a 4 individuos en momentos que se prestaban a robar un kiosco de revistas y confites que se encuentran frente a Plaza de Armas de la ciudad de Purranque, en calle Pedro Montt, con Las Heras, como lo confirmó el capitán Fernando Mella. Efectivamente, hemos estado con los servicios ordinarios y extraordinarios, como digo, fin de semana largo. Te puedo contar que ahora, en hora de la madrugada, sorprendió a 4 individuos que estaban robando, creo que el kiosco, que está ubicado frente a la Plaza de Armas, quienes el día de hoy pasan a control de detención. El oficial además destacó que durante el fin de semana largo no se produjeron mayores incidentes o delitos, con una baja considerable en los accidentes de tránsito que atribuyó en gran medida al reforzamiento de los servicios policiales de tránsito implementados en la comuna. Nosotros con los servicios extraordinarios de tránsito que realizamos podemos señalar que se disminuyó ostensiblemente lo que son los accidentes, pero siempre llamando a la prevención de la ciudadanía para evitar todos los que son los accidentes de tránsito. Así que no solamente a los conductores, peatones y ciclistas fueron llamados a que tuvieran cuidado en su desplazamiento. Los hechos registrados en el ámbito policial durante este fin de semana fueron remitidos a la Fiscalía Local de Río Negro. Lo que podemos informar desde una de las unidades móviles de Radio Sago.